Aquí comienza Es Tu Radio, Educación con Proyección, un programa liderado por la Secretaría de Educación de Zipaquirá, pensando en nuestro municipio. Desde este momento, todos aprenden. Eres coqueta y bonita, mi linda Zipaquirá. Observo desde la loma y admiro mi gran ciudad. Son tan bellas las salinas con su catedral de sal. Son tan bellas las salinas con su catedral de sal. Voy al Cerro de las Cruces, ¿quién me quiere acompañar? A darle una miradita a toda Zipaquirá, a sus casas coloniales y al lindo parque central. Zipaquirá, cuna chibcha, cultura tradicional. Cordial saludo para todos, bienvenidos a una nueva emisión de estas clases radiales. Para hoy hemos querido iniciar con un fragmento de la canción Le canto a Zipaquirá, del compositor Uriel Escarpeta Rojas, en la voz de Olivo Escarpeta Silva y arreglos musicales del maestro Uriel Escarpeta Escarpeta, todos ellos grandes músicos de nuestro municipio. El objetivo de esta clase es seguir descubriendo y conociendo nuestra historia a partir de cada uno de los personajes ilustres de Zipaquirá, de sus músicos, poetas, escritores, ingenieros, administradores, entre otros. En la clase pasada vimos cómo Guillermo Quevedo Sornosa, en su composición del himno de Zipaquirá, nos contó la historia precolombina, colonial, republicana de nuestro municipio. Para hoy abordaremos un nuevo elemento que nos identifica como zipaquireños. Hablaremos de la sal, de su explotación minera y producción industrial, la cual aporta al desarrollo económico e identifica a nuestro municipio como una región minera y turística. Diana, bienvenida. ¿Te parece si comenzamos con los tips del día de hoy? Muchas gracias, Sandrita, muy amable. Un saludo cordial a toda la audiencia de 107.4 en este su programa Es Tu Radio. Y hoy comenzamos con unos tips de neuropsicología bastante interesantes. A veces nosotros vemos que los chicos son muy habladores, que tienen todo el ánimo de contar cosas y tal vez no canalizamos bien todo ese material que tenemos ahí, que son talentos escondidos, que cuando se hace un análisis bien interesante de estos niños, finalmente encontramos que tienen talento lingüístico. ¿Usted cómo reconoce un niño con talento lingüístico? Pues se destacan habilidades y aptitudes intelectuales relacionadas con el lenguaje. Tiene una capacidad de comprensión, una fluidez de expresión, dominio del vocabulario, aprendizaje de lectura y escritura y una precisión gramatical en el uso y la utilización del lenguaje. Entonces, a esos chicos no hay que perderlos, a esos chicos hay que explotarles todo ese talento que tienen y voy a sugerir algunas actividades de escritura creativa para que estos chicos, para que estos niños, incluso ya los adultos también, puedan desarrollar toda esa creatividad. Por ejemplo, en actividades para los más pequeñitos, para educación infantil, pueden escribir pictocuentos, inventar historias en diferentes escenas con dibujos y palabras, representar cuentos utilizando vocabulario de mayor nivel, contar cuentos a otros compañeros, ayudar a otros en sus tareas verbales y también incluso encargarse cuando pueden en el colegio de la biblioteca del salón. Asimismo, para la etapa de la educación primaria y bachillerato, tenemos otros tips, pero los voy a dejar ahí con la gana de saber, de conocer, y en el próximo encuentro les voy a recomendar todos los tips para los niños en educación primaria y en bachillerato. El más común de los sentidos se escapó. El sentido común, ¿quieres encontrarlo? El sentido común, en su definición más aceptada, nos habla del conjunto de ideas, hábitos y formas de pensar que una comunidad considera como prudentes, lógicos o válidos. En este sentido, y teniendo en cuenta nuestra condición como seres humanos, es lógico, prudente y válido que respetemos y valoremos al otro como un acto propio de nuestra naturaleza y condición de iguales, y como un acto válido para la buena convivencia. ¿Cuánto bien nos hace recibir un buenos días o un sentido cómo le ha ido? Qué importantes nos sentimos cuando al comunicar nuestras palabras el otro es capaz de mirarnos a los ojos, o que al despedirnos nos deseen un que le vaya bien, incluso aún sin ser creyentes cuando nos dicen que Dios les bendiga, porque en la fe de la otra persona se nos tiene en cuenta. Paradójico eso sí que en la era de las redes sociales y de avance tecnológico tengamos a nuestra disposición herramientas para poder comunicarnos a pesar de la distancia física, pero que las mismas no permitan que la comunicación mejore, y al contrario nos distanciemos más. Paradójico, por ejemplo, que una familia se siente a compartir un almuerzo y que no hablen entre sí y prefieran hablar con quien está detrás de un celular a la distancia y no con quien tienen al frente. Qué bueno ser empáticos, o como dirían por ahí, poder ponernos en los zapatos de los otros y entender las particularidades de vida que cada una de las personas tiene, su historia, sus miedos, sus frustraciones y sus deseos, y entender así el actuar de esa persona sin juzgar a priori. Qué interesante poder escuchar a la otra persona de manera atenta y responder con las mejores palabras, lo que llamaríamos tener una escucha activa y un lenguaje asertivo. Y qué bueno, ante la discordia, poder buscar un punto de encuentro y hallar soluciones que a todos beneficien. Es el arte de la negociación. Asimismo, qué interesante poder mostrar lo mejor de nosotros para nuestras familias, con actos de amor verdadero que se deben convertir en un hábito. Quizás sí podamos empezar a reducir esos índices de violencia intrafamiliar. En esa pandemia silenciosa que a la fecha y según estadísticas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene a 65.000 niños en el país siendo atendidos por restablecimiento de derechos. Que nos dice también que por lo menos el 47% de los más pequeños de nuestro territorio han sido maltratados de manera física, verbal, psicológica o sexual. O que el 86% de las mujeres son víctimas de violencia de género y en un 73% de maltratos dentro del hogar, según datos de la Organización de Justicia. Estos actos, en su gran mayoría, tienen su raíz en la falta de tolerancia y comunicación con nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros padres, quienes en última son los que están con nosotros ahora y posiblemente en el futuro. Eso sí, dependerá de nuestra actuación. ¿Será que se nos escapa el sentido común al no estar atentos para dar lo mejor de nosotros a quienes más amamos? Hagamos un primer ejercicio. Reconozcamos a nuestros seres amados cuánto valor tienen para nosotros. Y si es necesario, pidamos perdón. Zipaquirá, siempre prosperar. Les habló Julián Andrés García, licenciado en Psicología y Pedagogía, magíster en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas, contratista de la Secretaría de Educación de Zipaquirá. Continuemos entonces en nuestro programa. Hoy, además de seguir cultivando esa identidad zipaquireña con la Catedral de Sal, con la explotación minera, con los elementos culturales propios de nuestra ciudad, vamos a meternos en un tema particular que está muy relacionado con toda esta Catedral de Sal que es nuestra identidad zipaquireña, y es los sectores de la economía. Los sectores de la economía es la manera como hemos organizado las actividades económicas según la manera como nosotros las utilizamos. En el primer sector de la economía tenemos todas las actividades que se basan en la extracción de bienes y recursos que proceden del medio natural, sin generar ninguna transformación de la materia prima. En esta están la agricultura, la ganadería, la minería, la explotación forestal y la pesca principalmente. Cuando hablamos del sector secundario, tenemos que pensar en todas las actividades agrupadas en la que lo que van a hacer es la transformación de los bienes y recursos extraídos del medio natural. La actividad esencial en este sector es la industria, que se ubica generalmente cerca de esos factores de producción. En el sector terciario es el que se ofrecen los servicios como el comercio, el transporte, turismo, servicios públicos, sanidad, comunicaciones, educación, finanzas y cultura. Y el sector cuarto es el que está relacionado con las actividades de alto grado de especialización, como la dirección, la toma de decisiones, alta investigación o las nuevas tecnologías. Entre los campos más destacados sobresalen la tecnología y las telecomunicaciones. En este momento, para comenzar a relacionar la identidad zipaquireña de la Catedral de Sal con estos sectores de la economía, tenemos un invitado muy especial, el señor Orlando Sotelo, que es el gerente de la Catedral de Sal, a quien le damos la bienvenida. Un saludo especial para todos los alumnos del Colegio Nacional La Salle y para todos los estudiantes aquí de nuestro municipio de Zipaquirá. Hoy les queremos hablar de la mina de sal, de la Catedral de Sal de Zipaquirá, de la cual ustedes hacen parte. La Catedral de Sal es la primera maravilla de Colombia. Y vamos a hablar un poquito para que ustedes con sus profesores discutan cuál es el impacto de la catedral y de la sal en dos renglones importantes de la economía a nivel nacional. En la línea número uno, que es las materias primas, y en la línea número cuatro, que es la tecnología. Bueno, los niños, como les vengo contando, estamos hablando de ese primer sector de la economía y vamos a hablar del cuarto sector también de la economía. Les vamos a contar acá, mi nombre es Orlando Sotelo, soy zipaquireño, igual que ustedes, estudié también aquí como ustedes en un colegio aquí de Zipaquirá que en ese tiempo era la normal. Hoy soy el gerente de la Catedral de Sal de Zipaquirá y desde acá les voy a contar sobre la línea número uno y sobre la línea número cuatro de los sectores económicos que a nivel mundial ustedes se encuentran hoy estudiando acá con sus docentes. En la línea número uno, la sal de Zipaquirá, dijo un gran presidente que se llama Alberto Lleras Camargo en 1961 aquí en Zipaquirá, dijo, con sal de Zipaquirá se bautizó la república. La sal es un elemento muy importante con el cual contamos nosotros los zipaquireños y ustedes niños y niñas hacen parte de esta hermosa ciudad, de nuestra querida Zipaquirá. Lo más lindo, lo más preciado que tenemos los zipaquireños es la sal. La sal históricamente ha sido un elemento muy importante en toda la economía nacional, internacional y en todo nuestro proceso de revolución, de independencia y ahora en el nuevo periodo de la República. Con la sal de Zipaquirá se financiaron la independencia, el proceso de independencia de nuestro país fue financiado con la sal. En ese tiempo se intercambiaba la sal por otros productos. El proceso de la sal, nuestra sal de Zipaquirá, fue dada en garantía para que a la República le hicieran un préstamo con el cual se financió todo este proceso de la independencia. Entonces quiero que ustedes sepan eso. Este es un insumo principal, por eso lo hablamos en esta primera línea de la economía a nivel nacional e internacional, que es una materia prima. Nosotros todavía hacemos explotación de sal. Lo hacemos en la... Cuando ustedes van y visitan la Catedral de Sal, a un lado de la Catedral de Sal todavía hacemos explotación de sal. Nosotros en ese cerro del Zipa que ustedes conocen, en la parte interior, 180 metros bajo tierra, estamos todavía haciendo explotación de sal y la vamos a tener por lo menos por los próximos 200 años. Todavía va a salir mucha sal, mucha materia prima, que es la que igualmente hoy en día llega a nuestras mesas y todos nosotros consumimos en nuestras comidas. Esa sal tiene un proceso que en este momento se hace por agua a presión. Se coloca al interior de la mina una manguera con una con mucha presión de agua, generamos un chorro muy fuerte y ese chorro va absorbiendo la mina, va absorbiendo la catedral, va absorbiendo el terrón y produce una salmuera. Esa salmuera es conducida a unos tanques que por calor se evapora el agua y va quedando la sal que sale allí de la Catedral de Sal. Ese proceso pasa a la industria la procesa y sale la sal que hoy conocen ustedes, sal de mesa, en diferentes marcas. Ya las marcas depende de la empresa que la haga. Una es Refisal, otra es Misal. Hay varias marcas en el mercado que ustedes encuentran, pero gran parte de ese producto que hoy consumimos es de la sal de Zipaquirá. Esa es la primera línea. En la segunda línea de la economía tenemos la transformación industrial de la sal. Aunque en un principio la sal se conoció en el mercado como un sazonador número uno de la cocina y de la mesa, en la actualidad también se fabrican productos de limpieza, desinfección para el hogar y concentrados para el consumo animal. En el sector de la construcción, la solución salina se utiliza en el endurecimiento del concreto, en la agricultura, en la producción de fertilizantes para las flores y el cultivo del banano. En la minería, es útil para el proceso de lavado del carbón mineral. y en la explotación petrolera como aditivo para la perforación. De igual forma, la sal también está presente en el tratamiento de aguas, en cuanto a la desinfección, esterilización, decloración y desodoración de las aguas industriales, potables y en la limpieza de las piscinas. En la industria papelera, en el proceso de lavado como blanqueador de celulosa, pulpa del papel y también en los textiles. Como podemos evidenciar, la sal es una fuente importante para el desarrollo de diferentes sectores de la industria de nuestro país. Para mayor información sobre la transformación industrial de la sal, los invitamos a visitar la página web de empresas como Refisal, Misal y Brinza. Cuando mi taita viajaba de Ráquira a Bogotá, me llevaba de regalo dulces de Zipaquirá, caramelitos y obleas, caramelos de los rojos, que tienen su saborcito muy distinto al de los otros. Acabamos de escuchar al maestro Jorge Velosa y los Carrangueros de Ráquira con una canción que nos recuerda que los dulces y postres de Zipaquirá fueron por mucho tiempo los preferidos de los niños, jóvenes y adultos que viajaban de Boyacá hacia Bogotá. El caramelito rojo fue la primera industria artesanal gastronómica de la región. De esta manera, damos paso a la línea número 3 de la economía, donde tenemos el turismo y la producción artesanal. Como lo explicamos en la clase pasada, Zipaquirá en la época indígena fue un lugar de intercambio comercial, esto debido a que Chicaquicha, como se le conocía a Zipaquirá en ese tiempo, era el gran palacio de sal donde se llevaba a cabo la primera forma de comercio llamada trueque. Con la llegada de los españoles y con el uso de la dinamita para la explotación minera, empezó a tecnificarse y con ella quedaron dentro de la montaña socavones, es decir, espacios huecos bajo la tierra. Para el año aproximadamente de 1932, los trabajadores de la mina, motivados por su deseo de consagrar su vida espiritual y su jornada laboral a Dios y a la Virgen de Guasá, se construye una capilla que años más tarde se convirtió en un lugar turístico de la región y hoy conocemos como la primera maravilla de Colombia. Desde el año 2007, en el que se reabre sus puertas con una nueva propuesta en la que los espejos de agua, una cruz tallada en sal de 4 metros de alto aproximadamente, un domo salino y recorridos guiados, entre otros atractivos, hacen que turistas de todo el mundo visiten la Catedral de Sal. Esto también ha permitido que los artesanos zipaquireños tengan un lugar importante dentro de la economía de la región. Entre ellos tenemos propuestas como productos cosméticos para el spa, esculturas talladas en sal, souvenirs de la Virgen de Guasá con las incrustaciones de marmajas que los zipaquireños conocemos como el oro de los pobres. También tenemos la orfebrería, tejidos, ecoturismo en el Cerro del Zipa y en Pantano Redondo. En fin, alrededor de la Catedral de Sal de Zipaquirá, artesanos, músicos y el sector de la gastronomía con sus platos tradicionales atraen a cientos de personas que visitan a diario nuestro municipio. Ahora les voy a hablar del sector número 4, que son la tecnología y la innovación. ¿Cómo desde la Catedral de Sal venimos atendiendo este sector de la economía? Nosotros en la Catedral de Sal, además de ser un monumento religioso, es un monumento arquitectónico. Tenemos y atendemos todos los días un número importante de visitantes. Imagínense, niños, niñas y profesores, que nosotros en la catedral atendemos mensualmente, oigan bien la cifra que les voy a dar, en promedio 50.000 visitantes. 50.000 es un gran número de gente que nos viene a visitar de todas partes del mundo, de Zipaquirá, de Cundinamarca, de Colombia y de todos los países. Nosotros recibimos visitantes de todos los países del mundo. Para atenderlos a ellos necesitamos hacer uso de la tecnología. La primera parte que utilizamos nosotros la tecnología es con la venta de nuestras boletas. Nosotros vendemos las boletas por internet. Ustedes van a encontrar la venta de boletas por internet si ingresan a la Catedral de Sal, www.catedraldesal.gov.co. Si ingresan a Facebook, si ingresan a Twitter, si ingresan a Instagram, y si sencillamente ingresan a la página de la Catedral de Sal, catedraldesal.gov.co, encuentran la información de la catedral, esa catedral que es de ustedes también, de los niños. Adicionalmente, en la catedral hacemos uso de la tecnología porque hacemos una proyección de una película en tercera dimensión. Ahora hay tercera dimensión y hay cuarta dimensión. Ya les voy a hablar de esa cuarta. Entonces, tenemos una película en tercera dimensión. Son dos películas muy interesantes que a los niños vamos a ver cómo coordinamos con sus profesores para que vengan y visiten esa película, para que la sientan, para que la gocen y para que entren a otra atracción que se llama realidad virtual. Ahora tenemos en Zipaquirá, en su Catedral de Sal, una sala de realidad virtual. Usted llega allí, el niño se coloca unas gafas y va a ver, va a poder interactuar con su Catedral de Sal a través de este atractivo. Les quiero contar una noticia muy importante. Próximamente van a encontrar su Catedral de Sal desde su casa, también la van a poder ver, o acá desde el salón de clase donde se encuentran con sus profesores, o cada uno desde su casa y el profesor en su casa también, y van a poder hacer unas visitas virtuales. Esas visitas virtuales las van a encontrar en poco tiempo, van a poder recorrer la catedral de manera virtual y van a poder invitar a todos sus familiares, sus vecinos, a todas los conocidos de ustedes que vivan no solo en Zipaquirá, sino en cualquier parte del mundo, en el país o por fuera, para que entren y visiten la catedral. Pero una cosa muy importante es siempre decirles que la magia de la catedral solo se siente entrando y sintiendo lo que ustedes han sentido y lo que ustedes sientan cuando próximamente ingresen y la catedral vuelva a abrir sus puertas para que ustedes conmigo la puedan visitar. Es una invitación que queda pendiente a todos ustedes, porque no puede haber ningún niño zipaquireño que no haya entrado a la Catedral de Sal de Zipaquirá. A todos los esperamos ahí. Esta es la línea número 4. Nosotros tenemos, como les digo, tenemos tecnología allí. De ese es el cuarto renglón de ese, de el sector, de los sectores económicos, que es muy importante y que ustedes hoy se encuentran estudiando. Es muy importante contarles también que nosotros todos los domingos estamos haciendo una misa, que también utilizamos la tecnología. A través de tecnología, ustedes a través de sus celulares pueden seguir la misa a través de sus casas donde tienen internet. Todos los domingos a las 12 del día, a través de la tecnología, ustedes ingresan con nosotros a la Catedral de Sal de Zipaquirá y pueden seguir la misa que estamos realizando. Vamos a tener varios invitados. Algún día también vamos a tener de invitados al Colegio de La Salle, al Colegio de la Industrial o al Colegio, a los diferentes colegios que tenemos en Zipaquirá. También habrá un día que los vamos a invitar para que participen con nosotros en las misas y podamos hacer unas transmisiones hermosas como la que los invito para que el próximo domingo ingresen a partir de las 12 del día e inviten al papá, a la mamá y a los tíos, a las tías, a los hermanos, a los vecinos y que participen en la misa de la Catedral de Sal de Zipaquirá, que se hace con la tecnología, el renglón número 4 de los sectores económicos a nivel mundial. Bueno, finalmente quiero presentar un saludo a Estu Radio, decirles que les habló Orlando Sotelo Suárez, soy el gerente de la Catedral de Sal de Zipaquirá, primera maravilla de Colombia, y por aquí nos veremos próximamente. Un abrazo para todos. Hemos llegado al final de este programa. Nosotras somos docentes de la Institución Educativa San Juan Bautista de La Salle. Agradecemos a todas las personas que participaron hoy en el programa. También un agradecimiento especial a Paola Reyes, quien nos ayudó, nos colaboró y estuvo muy atenta en el máster. Mi nombre es Diana García Peña. Y yo soy Sandra Cuevas. Los estaremos acompañando en estas clases radiales. Un feliz día para todos. Caramelito rojo, de mi Zipaquirá. Es tu radio. Educación con proyección los espera en una próxima emisión. Feliz resto de día.